Muy buenos días, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. La Contratertulia, un programa, como su nombre indica, respuesta a las insoportables tertulias de la tele, de las tertulias de demócratas de diferente pelaje y ralea, pero que todos defienden absolutamente lo mismo, ¿no? Del teatrillo este político. Bueno, pues hoy estamos tres contratertulianos. Hoy, ¿qué fecha es? Recordádmela, que no sé ni en qué día vivo, por 10 favor. de febrero. 10. Hoy, 10 de febrero, es miércoles, 10 de febrero del 2016. Solemos grabar los lunes, pero para poder estar tres personas y que esto fuera un poquillo más animado y con más sabiduría acumulada, hemos preferido pues posponerlo al miércoles. Entonces hoy estamos aquí tres contratertulianos. Julio, que está por Hola, aquí. buenas tardes. El Perú, más asiduo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con los mandos. Con los mandos. Y a mí, que cuyo nombre radiofónicamente sigo bautizado como León, creo, ¿no? Algo así. Muy bien, pues eso, la contratertulia. Recordamos para la gente que escucha el programa, por si quiere ponerse en contacto con nosotros para lo que sea, cualquier tipo de sugerencia, información o lo que quiera, que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com, ¿vale? Ese es el correo que tenemos. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar el programa de hoy. La verdad es que teníamos ganas, yo por lo menos tenía ganas de que llegara el día ya, para desahogarme un poco y para poder hablar, ¿no?, de este espectáculo deplorable por muchos lados y por muchos flancos, que iremos hablando y desgranándolos todo, porque hay muchísimo de lo que hablar, ¿no? Que, bueno, que cuyos principales perjudicados, aunque parece que eso no lo tiene en cuenta prácticamente nadie, son las dos personas que no sabemos si en estos momentos, porque he oído en el telediario de hoy que ya los iban a soltar. Los han soltado ya, bueno. Los han soltado ya. No cambia mucho las cosas. No, con cargos, ¿eh? No, no, no, por supuesto, no, con cargos y con, ahora hablemos, y con presentarse todos los días, según he oído en la tele, presentarse todos los días ante el juzgado. Bueno, ahora hablaremos un poco de todo esto. Entonces, bueno, ese es el tema que se puede decir estrella del programa de hoy. A veces no nos gusta dejarnos arrastrar por la actualidad mediática, pero en este caso no podemos sustraernos porque es que detrás de esto hay tantas cosas y tan importantes que desde aquí queremos aportar la visión que tenemos nosotros, ¿no? Que desde luego es una visión que en ninguno de los medios de comunicación de la tele. Y en ninguno de ni de, los de derechas o de izquierda van a decir algo parecido a lo que aquí vamos a comentar, ¿no? Bueno, pues empezamos con ello. Los hechos, la verdad es que prácticamente no necesitan presentación, ¿no? Pero bueno, recordamos que fue, si no me equivoco, el viernes pasado, dentro de los actos del carnaval aquí en la ciudad de Madrid, del ayuntamiento, había una pequeña compañía de titiriteros desde abajo, no, títeres desde abajo, perdón, que representaba una obra en el madrileño barrio de Tetuán. Bueno, pues el tema es que durante el transcurso de la obra esta, la obra fue interrumpida por la llegada de la policía, que dicen que había sido avisada por alguno de los padres de los niños que también veía la obra y tal. Y bueno, en la obra, en un momento dado, salió un pequeño cartelillo, pero vamos, así tamaño juguete, no sé, más pequeño que una mano humana, yo creo, con una mano, un cartelillo pequeño en el que ponía agora al caeta. Luego hablaremos un poco de lo que era la obra en sí, ¿no? Y eso, pues, parece ser que motivó la intervención de la policía, de la que ahora hablaremos después, ¿no? Y sobre todo, bueno, y las noticias en la prensa distorsionando y exagerando una cosa que no tenía nada. Hablaban de una pancarta con Gora ETA, que parecía eso, no sé, como un grupo de gente con una pancarta grande haciendo una manifestación gritando Gora ETA militar o algo así. Lo sacaron todo de quicio y lo tragicómico de todo esto es que ese cartelito pequeñito, ¿no?, dentro de los títeres, que le colocaba un policía a la bruja protagonista, se lo colocaba con intención de incriminarla, ¿no?, en una especie de montaje policial, acusándola de terrorismo. En la obra de En el cartel de presentación de la obra, entre otras cosas, había la reproducción de la portada del libro Contra la Democracia, que ya sabéis que es un libro que sacaron los grupos anarquistas coordinados y que, basándose en, pues, teorías, se puede decir, imputaciones terroristas y unos sumarios ridículos, informaciones de la policía, pues ha habido varias redadas ya, ¿no?, contra gente libertaria por esto. Estaban denunciando eso y dieron con sus huesos en la cárcel. Bueno, a mí, a ver, lo que hay en una democracia avanzada como la nuestra, referido a la libertad de expresión y todas estas cosas, pues es evidente la opinión que tenemos o creo que tenemos en este programa al respecto. Es decir, no vamos a entrar a discutir si había apología del terrorismo, o por lo menos a mí no me interesa discutir si había apología del terrorismo, si la libertad de expresión se puede llevar a los extremos que uno quiera, si el espectáculo era o no lo era adecuado. Y la reacción del Estado para este tipo de cosas, pues tampoco es que me sorprenda. Quiero decir, llevamos los que, bueno, sabemos un poquillo de cómo funciona el Estado, funciona de esa forma: criminalizar, siempre culpabilizar a las ideologías que no son acordes con lo que él tiene pensado que deben ser la democracia. Y bueno, ya sabemos que en este país hemos estado viviendo pues 20, 30 años con asuntos terroristas. Hay todo un aparato dedicado a la lucha antiterrorista, hay unas fuerzas policiales, una audiencia nacional que al fin y al cabo fue creada para combatir el terrorismo, supuestamente, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, a mí que el Estado actúe de esa forma no me sorprende. Lo que quizá sí que me sorprende es que la gente, no sé, yo sí estoy con mis hijos viendo un espectáculo, bueno, que no los tengo, pero sí con mis sobrinos viendo un espectáculo que no considero adecuado para ellos, en todo caso me retiro con mis sobrinos o con mis hijos, o en todo caso se lo digo a los propios actores, ¿no? Digo, oye, es que creo que esto no... Lo que desde luego lo que nunca voy a hacer es llamar a la policía, ¿no? Para decir, mira, es que están aquí haciendo, a saber lo que están haciendo, eso por un lado. Y lo que a mí realmente me deja acojonado, sorprendido, pasmado, es la reacción de la ultraizquierda que nos gobierna, ¿no? La ultraizquierda que gobierna en esta ciudad de Madrid, esta ultraizquierda que no ha tardado ni 10 segundos en darles todo tipo de calificativos. La propia alcaldesa esta, ¿no? Tan progre, tan moderna, que sabe tanto de libertad de expresión y demás, diciendo que sería un espectáculo deleznable, sin siquiera haber profundizado, ni haberse enterado en qué consistía el espectáculo, porque es que... Yo creo que ni siquiera se han enterado. Te recuerdo que estás hablando de una jueza. Entonces es que efectivamente pues sí. No se ha enterado, ¿no? Y todo a partir de ahora todo lo que vamos a decir estamos siendo obligados a ello por alguien que hay aquí que no conocemos, que nos ha puesto un cuchillo en la garganta. Eso ya sí. Ya puedes seguir hablando. Pues, a ver, un poquito... Es que este lado del cuello no... El otro. Ah, gracias, ya me encuentro mejor. Que me refiero a eso, ¿no? O sea, a mí que el Estado, que un juez de la Audiencia Nacional, cuya carrera, luego el compañero Julio nos contará un poquito su vida ahora en Milagros, pues que un juez mande encarcelar a dos personas porque han hecho una actuación que consideran que eso es apología del terrorismo, que el Estado diga que decir cualquier tontería o cualquier cosa es apología del terrorismo, no me sorprende. Esa es la función del Estado. El Estado tiene que llamar terrorista a todo el que no comulgue con sus puntos de vista. Ahora bien, eso es lo que estaba diciendo antes, esa supuesta izquierda, lo que han tardado, es que no han tardado ni 2 segundos. Supuesta no, eso es la izquierda. Eso es la izquierda, bueno, pues sí, a veces me confundo, Carmele. esa izquierda, ¿no?, que nos gobierna, ese otro tipo de gobierno, otro mundo es posible, los cambios, es que les faltó ir corriendo a hacer una hoguera en la misma plaza y quemarlos a los compañeros titiriteros, sinceramente. O sea, era vergonzoso y deleznable los reproches y la actitud que tomaron hacia la actuación de estos compañeros desafortunados que encima estaban presos en una cárcel y esta gente se daba el gusto de opinar, de decir o de calificarlos de alguna forma. Espectáculo deleznable, inadecuado, ridículo, violento, que no está de acuerdo con nuestros valores. Pues, ¿cuáles son tus valores? Porque es que además, según la tal, el juez en ningún momento se ha asesinado. El juez se le hace el lío para que meta la cabeza en la horca. O sea, que es el juez que, pues típica función de títeres, ¿no? Que el titiritero la va liando para que los personajes vayan haciendo cosas que en principio no estaban previstas que hicieran. El juez es el que se ahorca. O sea, aquí lo peor quizá de todo es que la inmensa mayoría de la gente que ha dicho burradas en televisión y en radio no lo ha visto. No sabe de lo que está hablando. Desde la alcaldesa hasta la última concejal, hasta, por supuesto, el resto de partidos, que no sea... No ha habido ni uno que haya salido y dicho, oiga, mire, yo no puedo opinar porque yo eso no lo he visto. Yo he escuchado que se crucificaba a la monja, que se violaba a la monja, que ponía Goraeta en el cartel. Todos se han puesto a opinar y a escribir con cosas que no son ciertas, que son falsas. Se han puesto a opinar y a decir sin saber que llevamos años, muchos años, en Segovia, celebrando un titirimundi, un festival de títeres. Sí, sí, sí. Yo he visto el otro día el programa del año 2011, y hay una cosa de tradición británica que se llama Punch and Judy, sí, del siglo XVII, donde se ahorca también a un verdugo. Y se hace chorizo luego con él. Se apalea un policía, se lo deja inconsciente y se mete en una máquina para hacer chorizos. De la misma forma, se coge un bebé y se hace lo mismo, previamente preguntando a los niños si quieren que lo hagan chorizos al bebé. Si alguien quiere ver esto, el vídeo es público, el vídeo está en YouTube. Sí, solo tienen que poner Puch and Judy Titirimundi 2011, creo. Y con eso lo tienen. Si no, escribiendo a Contratertulia le facilitamos el vídeo amablemente. Entonces, ninguno lo ha visto. Ninguno sabe de lo que está hablando cuando hablan de los títeres de la cachiporra. La cachiporra no es un palillo, no es un mondadientes, es un bastón con el que se pegan palos, clásicamente. Que se haya hecho una adaptación con mayor o mejor fortuna, todos se han vuelto críticos de teatro de títeres, todos se han vuelto... No, lo que se han vuelto es Torquemadas en mayor o menor grado. Sí, entonces sí. Se han puesto a opinar sin haberlo visto. Uno dice que el Torquemada mayor, el que se lleva el premio, es el señor Ismael Moreno, que tilda de apología del terrorismo, incluso de Al-Qaeda. Ojo, es el juez juez en el auto, basándose en información de la Brigada de Información Policial, de la policía. Hombre, hay que preguntarse qué hacía allí la Brigada de Información, qué hacían allí dos furgonetas de los antidisturbios, porque no fue una detención por parte de un par de coches de policía. Hubo un despliegue de medios. ¿Cómo es posible que todos los telediarios abran a mediodía con estas informaciones? ¿Cómo es posible que el mundo ya conozca los antecedentes de uno de los detenidos, cuando eso se supone que son cosas que como los registros médicos o otras, son privadas? En todo caso, de disposición es que, judicial, no mediática. Efectivamente, no son públicos. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Los antecedentes. Pues mira, te voy a decir una cosa. Lo primero, los antecedentes son una ridiculez para empezar, porque si alguien mira mis antecedentes, se creería que soy un auténtico perturbado, peligroso, entre otras cosas. Cosa que no está lejos de la realidad. Tampoco está lejos, pero no por eso. Entre otras cosas, tengo antecedentes. Yo y otras 11 personas, creo que fueron 15, no me acuerdo, detenidos en una ocasión por apología del terrorismo, porque una de ellas llevaba unos panfletos para ir hacia una manifestación y nos detuvieron a 15. Eso hace unos cuantos años. Y tengo un montón pues de detenciones, porque eso ya hablaremos de esto. A ti te detienen, te tienen ahí metido, luego te sueltan y ya está, y por la cara, y tú te jodes, te comes una detención, que no es nada agradable. Yo lo digo, no es nada agradable estar horas y horas en una comisaría, en los calabozos, que se te hace eterno eso, luego en la cárcel, luego te sueltan, luego no has hecho nada, nunca te condenan, pero ahí tienes esos antecedentes. O sea, que de estas dos personas, creo que una tenía antecedentes, según decían, por no sé qué, ¿no? Pues a partir de ahora, cuando miren, ya tendrán antecedentes también por apología del terrorismo. O sea, que los antecedentes, sinceramente, yo no les doy ninguna importancia, porque los antecedentes, igual que yo tengo muchos, es lo que la policía le ha dado la gana de acusarme, que luego ni siquiera se han abierto diligencias nunca jamás. No, pero lo que, ¿sabes? Yo creo que a lo que se refiere Julio más... Sí, lo entiendo. No sé yo si tú lo entiendes. Sí, lo entiendo. Que es muy sospechoso todo. Claro que... Pero, mira, la rapidez con la que ha funcionado el aparato policial, el aparato político, el aparato policial y el aparato mediático, a mí lo que me da la impresión es que esto estaba orquestado. Estaba dirigido, estaba preparado. Es imposible que el Partido Popular en 3 días presente una demanda en los juzgados a una concejal cuando no han sido capaces de hacerlo. ¿A Rita Barberá te refieres? Casi. Uy. Te puedes empezar a citar los 15 concejales detenidos. Eso es... Bueno. Y esto, no vas a acertar, ¿no? Yo lo que veo que... Bueno, por un lado, ayer estuve hablando telefónicamente con una mujer que iba a llevar a su hijo pequeño a la obra esta. Solo que parece ser que ese día no fue muy puntual y llegó un poco tarde. Y justo cuando llegó, acaba de empezar el tema, la movida. Entonces ella llegó la y, función, y estaban ahí. No, la función no. Acaba de empezar la función, la real. Teatro de después, que fue mucho peor. Entonces, ella, cuando llegó, vio lo que había, que empezaba a llegar ahí la policía, estuvo con los dos titiriteros hablando con ellos. Oye, pero ¿esto qué es tal? Y los titiriteros, por lo visto, la estaban como excusándose a ella, diciéndole, no, pero si esto no es esto tal. Y ella dijo, no, si a mí no me dice explicaciones, si yo no... Y digo, a mí lo que me está escandalizando es lo que estoy viendo aquí. Y señaló a toda la policía que había. Dice que eso acabó en unos momentos con los dos chavales contra, unos chavales que ya estaban más creciditos, contra una furgoneta de antidisturbios, cacheados con bastantes malos modos por la policía, delante de toda la concurrencia, y después un par de cordones que hicieron de policías, de eso me decía, como antiterroristas o yo no sé qué tipo de policías o antidisturbios, pero vamos, una especie de despliegue totalmente exagerado, que la gente que había allí, y eso sí que no taparon los ojos a los niños para verlo, ¿no? Entonces la gente que había allí... Porque eso hay que enseñárselo a los niños. La gente que había allí, eso es la realidad. En este caso, la realidad superó a la ficción. Y desde luego, yo... Si tuviera que llevar a mis hijos, mis sobrinos o quien fuera o algún menor a eso, preferiría mil veces que viera la obra esa, que de hecho a mí me gusta y la defiendo, preferiría mil veces que viera eso a que viera a la policía avasallando, cacheando y ejerciendo la represión sobre la gente a la vista de los niños a pleno día en una cosa que era un teatro de guiñol. O sea, eso sí que es exagerado. Luego, ¿esto qué ha sido? Esto lo que ha sido es directamente una, entre otras cosas, un campeonato de todos los políticos de mierda democráticos, los de derecha, los de izquierda, los de más a la izquierda y más a la derecha, un campeonato ante la supuesta opinión pública que está totalmente idiotizada en general y que se cree todas las mierdas que te echan por la tele y de ver tertulias, de escuchar tertulias y no escuchar la contratertulia lo que les pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que es un campeonato de verdad entre todos, toda esa gente, los de derecha, un campeonato de ver quién es más demócrata, de ver quién no se ha equivocado, de ver quién es más demócrata y que por supuesto que no va a defender nada que atente contra la democracia. Por eso a los dos segundos sale la gente esta, la alcaldesa y todo el mundo diciendo no, sí, que eso ha sido desafortunado. Bueno, otras declaraciones de otra... No, perdón, la alcaldesa ha empleado los términos deleznable. No fue el viernes por la tarde. Sí. Ha sido el fin de semana ya con tranquilidad, con calma. Y nosotros lo que decimos es que lo que es deleznable es la alcaldesa en sí mismo. Lo que es deleznable es el pasado de esta alcaldesa, que ha sido una jueza, que eso a nosotros sí que nos daría vergüenza. Eso sí que es deleznable, ser juez de este Estado democrático... entonces ya no voy a defender la verdadera democracia o no. Sabemos lo que hay aquí. Eso sí que es deleznable, lo que ha sido ella y lo que sigue haciendo ahora. No dos personas que por su cuenta y riesgo se montan en una compañía de títeres, se hacen ellos sus títeres y sus cosas, que ahora están requisados y confiscados por la policía. O sea, se han llevado las marionetas, se han llevado hasta la marioneta de la pobre bruja. Bueno, yo creo que aquí la mayor bruja que hay es Carmena. Bótame, que sí. Yo te escucharé. Bueno, y bueno, eso es un campeón. Yo creo que no lo veis así, es un campeonato entre todos a ver quién pues puede un poco manchar al competidor electoral, porque no es ni más ni menos que eso, ¿no? Quien puede mancharle con algo para posicionarse mejor ante próximas elecciones y para echar mierda a los que están gobernando ahora y todo lo que vemos, esto, intentando ejercer unos... esto de este juego político asqueroso. Y en ese... Hombre, lo que no se le escapa a nadie es que, desde luego, a pesar de que dicen que no hay gobierno, el Partido Popular continúa gobernando en funciones y lo demuestra este tipo de cosas. El Tribunal de Orden Público franquista se transforma en Audiencia Nacional y no remueve a nadie. Este señor viene de ser un inspector de Policía Nacional del franquismo del año 74. Tienen su currículum un amplio historial de apoyo a la extrema derecha, de intentar tapar casos que afectaban a dirigentes en el poder, acusar a gente con más que dudas razonables, y todo eso sigue funcionando, esa maquinaria sigue funcionando. Y la sensación que ha dado es que lo han utilizado, han puesto la trampa. Y estos, como los señores que están en la Alcaldía de Madrid, como tienen una posición política que defender, se han quitado el muerto de encima y han echado leña del árbol caído, en lugar de salir y defender la posición, o como mínimo decir, no sabemos qué ha pasado, no vamos a hacer declaraciones hasta que no sepamos qué ha pasado. Pues lo que hacen es decir que es deleznable sin haberlo visto, decir que van a personarse en una denuncia por incumplimiento del contrato, decir que habían falseado los datos porque era para que habían dicho que era para niños y luego no era para niños. Claro, cuando ahora se está viendo todo como ha sido y cuando además la gente que tienen alrededor o en la base o cercana o incluso alguno de los concejales del ayuntamiento lo ha visto de otra manera... Pues veremos a ver el papelón que hacen, pero desde luego el daño está hecho, esas personas se han comido varios días de prisión de manera gratuita, y ya veremos a ver cómo eso se restablece. ¿Cómo? Ya te digo, de ninguna manera. De ninguna manera. No, claro. Por lo menos a mí nunca me han resarcido por esas cosas, vamos. Eso no existe resarcimiento. Pues ya está la contestación hecha. Te jodes y te aguantas, ni más ni menos. Efectivamente. Así es. Y a ver cómo salen del resto de las cosas, porque además han salido informaciones en las que en el propio blog de esta gente donde especifican que eso es un teatro popular, que no está especificado para público infantil. Hoy ha habido un artículo también que me ha gustado mucho, porque eso sí podía haber sido un debate. Si una cosa explícita sobre desahucios, un intento de violación y una autodefensa y todo eso, los niños lo entienden con 3 o 6 años o no lo entienden, o es adecuado o no es adecuado. Puede que no sea adecuado porque no se estaban enterando. Una de las del público que estaba allí, una madre, lo estaba contando así en el diario hoy. No había habido ningún escándalo porque las cosas explícitas los niños no se estaban enterando. No había... Era algo, ella lo interpretaba como algo confuso, pero que desde luego de ninguna manera era algo a justificar una intervención policial, que había, había cosas en los dibujos de animados que ven todos los niños hoy en día que pasa exactamente lo mismo. Sí, es que sí. Yo, mira, en eso podríamos hablar horas porque yo creo que directamente hay una cosa que no me gusta y no me gusta que nos lleven, nos toreen, ¿sabes? Nos pongan la capota y entremos a su juego, ¿sabes? Es que no debemos entrar en debates que son gilipolleces. Siento ser políticamente incorrecto. Eso es una auténtica y una soberana gilipollez. Podemos decir que cuando éramos pequeños veíamos Tom y Jerry, ¿sabes? Por ejemplo, esos dibujos en los que no había ningún acto de violencia, ¿no? O podemos decir mil cosas. Podemos decir que cualquier payaso de circo, que yo no fui a mucho a circo, pero alguna vez vi, o los payasos de la tele, la gracia es que uno coge una escalera, se da la vuelta, placa la cabeza a uno, se da la vuelta a otro, morrazos, golpes. Esas son las cosas que hacen gracia. Y eso ha sido así y siempre será. Y un niño, desde luego, no le ha pasado absolutamente nada. Yo aquí digo que aunque esa obra que algunos consideran inapropiada para niños la hubieran visto 400 niños o 40.000 niños, primero, por desgracia, no iban a tener, no creo que tuviera demasiado sobre ellos. Eso sí, de verdad, que yo es que me gustaría que miles y millones de niños vieran obras como esa y, por ejemplo, que me gustaría que miles de niños vieran cosas como esa. Ya, pero ¿qué quiero decir? Déjame acabar. Me gustaría que miles de niños... Que no quiero. Voy a hacer como las tertulias. Me gustaría que miles de niños vieran cosas como esas y tuviesen una mala imagen, no, de la policía, no como la buena que les hacen. Cuando hemos estado hablando aquí hace pocos días, cuando en el Día de la Policía llevan a los niños al retiro a jugar con la policía, cuando niños con síndrome de Down, con los antidisturbios de la Guardia Civil hace pocas fechas, con los antidisturbios tirándoles confeti, no sé qué. Eso sí que es adoctrinar, que hablaba de adoctrinar el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, la tía esta. Eso sí que es adoctrinar a los niños. Estamos adoctrinando. Yo cuando estaba en el colegio democrático, de pequeño, vino un cura y nos daba la charla para que nos metiéramos a curas. Y cuando acababa de darte la charla y comerte la cabeza a unos niños totalmente indefensos ante semejante cabronazo, salías de ahí queriéndote hacer cura. Cuando te llegaban los de la mili, se llevaban algunos gilipollas que se apuntaban a las COEs. Sí. Y eso lo dejaban hacer. Eso sí que es manipular y llevarse a menores. Entonces, que estos cabronazos, que estos sinvergüenzas, que estos impresentables que defienden la injusticia, que tienen el mundo hecho una mierda, que son los responsables de todo lo que está pasando, nos digan a los demás, a la gente que defiende la libertad, como son estos dos titiriteros, les acusen de nada, es que se debería caer la cara de vergüenza. Entonces, ya está. Ya está, por supuesto, esas obras sí que son aptas para menores. Lo que no es apto para menores es el mundo de mierda en el que vivimos y que van a tener que vivir esos menores por su culpa. Eso es lo que no es apto para menores ni para mayores. Y se acabó, es que no hay que darle tantas vueltas, vamos, yo pienso así. Yo no me parece mal tampoco afinar un poco y decir esto es una cosa, el catalogar, es que no sé qué diría. Yo presumo... Lo que has dicho, lo tengo presumido, lo tengo asumido. O sea, yo no pienso, o sea, no voy a discutir con el Partido Popular, no voy a discutir con los demócratas radicales el hecho en sí que acabas de describir. Eso para mí es una evidencia. Yo a lo que voy es a los rastreros que ha sido esta izquierda que nos gobierna. Sí, por supuesto. Lo rastrero, lo asquerosa, lo vil que ha sido, sinceramente, deleznable, empleando las propias palabras de la alcaldesa, la actitud que han tomado hacia estas dos personas. Eso es porque no escuchaste. Eso es lo que... Ahora, es lo fundamental del asunto. Claro. Que a Carolina estaban en prisión. Estaban hablando, estaban en prisión. Claro. Que primero, yo no me niego... Podemos entrar después a hablar, si a mí me parece bien o mal la obra. Si yo no veo... Pero que salgan de prisión inmediatamente. Hasta entonces no vamos a pero si además, si yo estoy con mis sobrinos o mis hijos y no me parece el espectáculo, independientemente de que me pueda parecer o no me pueda parecer, si el espectáculo no me parece adecuado para mis hijos, mis sobrinos, me marcho. Y ya está. Me marcho y punto. Independientemente de que no estoy diciendo que el espectáculo no me pareciera adecuado para niños. Ese es otro tema. Pero si no me lo parece, me voy. El problema es que alguno de los de allí estaba, como digo, de alguna manera siendo el que pulsa el botón del mecanismo que se había preparado con anterioridad. Sí, y alguien llama y dice que es que allí se está poniendo Goraeta y es un enaltecimiento del terrorismo. Cuando eso... Es la cosa más falsa y más... Mentira, y más, además, fácil de demostrar. Mentira inmunda, lo primero. Fácil de demostrar. Mm-hmm. Y luego que es que si no le ha cabido en la cabeza a nadie que alguien de esa forma pueda hacer enaltecimiento de Al-Qaeda, que es que le zumba el bolo, estamos hablando de eso, de que el juez dice eso. Hoy se ha visto que habían abierto firmas directamente para encausarlo por prevaricación. Bueno, es que si tenéis por ahí las sentencias, ¿no? Los casos sí, más... tenemos... Mira, el juez es que tengo por aquí algunos casos, se pueden hablar muchas cosas, pero bueno, entre otras cosas, el Ismael Moreno, este juez, este personaje infame y peor que deleznable, el calificativo se queda corto, es un antiguo policía franquista que fue inspector, si no me equivoco, de la policía franquista, ¿no? Bueno, fue policía sí. Con Franco, bueno. Y bueno, pero lo 64. Que ha dicho, otra cosa también quiero decir, lo que has dicho tú, Julio, por supuesto, pero el tema no es que este juez que era franquista haya seguido... ahora este de juez que antes era policía franquista tal, es que ya sabemos lo que fue aquí la transición, la transacción de poderes, aquí no fue ese juez, fueron ese juez y cientos de miles de funcionarios, policías, torturadores, todo, militares, todo, o sea, todo de color la chaqueta, claro, o sea, aquí lo que se hizo fue un cambio de modelito así, ¿no? De ropa, nos ponemos un vestido de fiesta ahora y de se gris acabó. A marrón, de marrón a azul. Sí, ya está. Bueno, pues entre otras de las cosas, por ejemplo, que hemos hablado, este hombre tuvo que juzgar a un grupo fascista, Falange y Tradición. Se negó a reconocer los atentados de este grupo fascista como terrorismo. O sea, esta gente había atentado, o sea, había hecho atentados de verdad. Pues se negó a reconocer los atentados de este grupo fascista como terrorismo, les impuso unas condenas mínimas a los acusados que pudieron, gracias a esto, eludir la prisión. Se le acusó, desde luego, de diversos ámbitos de connivencia con los acusados. O sea, a gente que ha atentado, a gente de un grupo organizado como la Falange tal y cual, les hace la vista gorda y les saca de ahí, y a dos personas que están haciendo títeres les mete en la cárcel. Pues ya vemos qué tipo de gentuza es este hombre. O sea, ya está, pero es que es un juez, y no es un juez un franquista, ayer. No, lo siento, es un juez democrático. Y esto es la democracia, y ya está, es lo que hay. Que la democracia está... Por supuesto que es heredera del franquismo, pues nadie lo duda. No ha habido ruptura nunca, ha habido continuismo, por supuesto que sí. Pero vamos, que esto es la democracia y ya está. Y otra cosa, lo que has dicho, no solo la Carmena esta, la alcaldesa. No, todos. Por la tele salió, claro, como están, que si los... No sé si era el Indra o no sé quién, discutiendo con la Carolina Vescanza esta, que es otro personaje que me cae especialmente mal, y ella pues lo mismo. Esto ha sido algo gravísimo porque ha sido escandaloso porque y jactándose de que el Ayuntamiento de Madrid ya ha denunciado. O sea, ¿sabes? Que era una pelea por ver quién ponía más a parir a esta gente, cuando esta gente, lo que has dicho tú, Julio, eran una gente que estaba en la cárcel en esos momentos. O sea, lo primero de cualquier persona de bien, de cualquier persona bien nacida, y no de cualquier... mal nacido, porque es lo que se le puede llamar, es pedir la puesta en libertad de estas personas. Y luego otra cosa, todos los actorzuchos de mierda que no los aguanto, progres, esto de la gala de los Goya esta, todos ahí vestidos, que se nos viste hasta de fraco, como se diga, el mamarracho este del Pablo Iglesias. De camarero se vistió, que no te enteras, fíjate, tío. Le faltaba la bandeja. Fíjate, qué compromiso. Hay dos en la cárcel y uno de ellos, Juan Diego Botto, un actor que va también de progre y de no sé qué, además amigo de... de tus amigos. Amigo de tu amigo, de Javier Couso, el diputado. Sí, y tal. Sí, sí. Bueno, pues este salió y dijo que... no sé qué dijo, como una alusión a los compañeros titiriteros. Eso es todo. Y una encima, alusión, o sea, dos escúchame, por pero favor. Es que encima lo abuchearon. Eso ya no es. Que no sé por qué no lo vi. Más, porque a la otra chica que también fue a decir que. No lo sé, porque no lo vi. Sí. Los desahucios y tal, la cortaron y la han puesto verde. Bueno, pues si te cortan, ya que estás en directo, que me inviten a mí, ya verás que me da igual que me corten el micrófono. Si yo quiero que liarla ahí, me da igual que me corten el micrófono. Afortunadamente tiene buenos pulmones el chaval. No, te lo digo en serio. Yo creo que si de verdad querían ejercer algún tipo de solidaridad, que estamos hablando de dos personas que estaban en la cárcel, hombre. Joder. Pero no cargo quizá contra las dos o tres personas, date cuenta, de 300 o de 400 que habría allí. Porque. Sí, es lamentable que se diga solo eso, pero es que dijeron algo. Porque el 99%, el resto de la profesión, hay que recordar, porque es que esto está integrado en las artes escénicas, en los espectáculos, no dijeron absolutamente nada. ¿Cuál, se la zumbaba. Cual meretrices silentes, aunque por utilizar. No esto, insultes y, a las meretrices. No estaba insultándolas, es una expresión popular. Había dos casos. Estos chavales que estaban en prisión, que era lo más grave. Pero que después también había un piquete defendiendo la dignidad de los trabajadores figurantes fuera de la entrada a la gala. Ajá. Y solamente dos o tres, me parece que Óscar Jaenada y Belén Rueda y poco más, se dignaron a acercarse y a reivindicar lo que estaban denunciando esta gente, que están sin un convenio laboral, sin nada. Tratados de cualquier manera, por un bocadillo prácticamente, porque figurar ahí como Como ya sabes, encima tienes que dar las gracias, películas, ¿no? Pues claro, ya dar las gracias. O aguantando eso, intrusismo laboral, etcétera. Uh-huh. No hay una solidaridad. Ya vimos, sí, un despliegue de medios con el tema de la guerra. Cuando el PSOE... Con la ceja, sí, dices, con el tema de la ceja. Efectivamente. Ah, qué susto. Pero PSOE sí que se volcaba y decía... Creí que hablabas de cosas las importantes. Las guerras que son denunciables, en ese momento sí. Cuando ya hay otras guerras que en las que estamos del otro lado de la trinchera, pues aquí no se dice nada, parece que no estamos en guerra. Hombre, el tema no es ese. El tema es que cuando gobierna la derecha, pues los izquierdistas ponen el grito en el cielo. Cuando gobierna la izquierda, los izquierdistas no ponen nada en ningún sitio. Porque ya pues tienen sí. Lo que quieren, que es un gobierno de los suyos y ya está, ¿no? Ya está, no pasa nada. Claro, es así. A mí me llama más la atención eso, señalar el resto de la gente que estuvo absolutamente callada, o incluso que abuchearon esa mínima gota de recuerdo sí. De que había dos personas en prisión por representar una obra de títeres. Pero que encima, que un acto tan repulsivo como ese, de todos los actorzuchos estos que, sí, digo, se creen, no, porque son famosos, que salen por todos lados, que van ahí todos vestidos con sus joyas y sus... Es que es tan patético. Eso es lo que ve la gente, ¿no? O sea, pero ¿qué tipo de sociedad de mierda han creado? Eso son... Eso no es lo insultes que hay. A la mierda. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, no sé, otra cosa, hablar. ¿Han puesto en libertad a esta gente? ¿Pero en qué libertad les han puesto? Les han puesto en libertad, primero, con cargos. Segundo, con presentación... A diario, en el juzgado, a esto, diario. Es que es algo absolutamente aberrante. Viven en Granada. Ayer escribía en el periódico de Cataluña un catedrático de Derecho Penal uh-huh. y analizaba el auto del juez y decía que no había por dónde cogerlo. Porque es que para aplicarles una prisión incondicional tiene que dar justificación de que se pueden evadir. O sí, de que pueden destruir pruebas. No sé qué pruebas van a destruir, no dice nada el juez. Por eso los han soltado. No les han cogido... ponía ejemplos. Te cogen en el aeropuerto con un billete a un país en el que no existe extradición y el juez puede decretar prisión sin fianza preventiva por el riesgo de fuga a un país que no tiene extradición. O que el delito cometido se pueda seguir cometiendo si tú no estás en la cárcel. Obviamente que van a seguir representando la obra. Eso es una cosa terrible. No sé. No pueden porque además les han quitado el contrato con el ayuntamiento y sobre todo porque en su casa. No, es que no les han quitado el contrato. Cosa justifican que les han soltado porque no les han quitado el contrato. Les han quitado su chiringuito de títeres, su escenario pequeñito. Les han quitado la bruja, les han quitado el cartelito de Gora Alcaeta. Les han quitado su infraestructura de la hostia y no solo eso. Y les han fastidiado la compañía. Y han dicho que además, que como les han quitado eso y tal, y que no hay riesgo de fuga. Que no hay riesgo de fuga, pero que se está cachondeando. Que esta gente se iba a ir a la selva de Nueva Zelanda ahí con los aborígenes maoríes a esconderse durante 30 años hasta que prescribiese el grave delito que han cometido, pero qué riesgo de... Es que además, hablaba de otra cosa, que les acusan de dos delitos, que es el mismo. O sea, que si les acusan de uno, no les pueden... Si les condenan por uno, no les pueden condenar por el otro. Y eso hace que la pena, en caso de que... Como juez, más vale ser precavido. Sí, sí, pero si fuese una pena que sumase, si fuesen dos delitos que sumasen, sí. La pena total sobre la que les pudiese caer, si fuese muy alta... Puede tener también una incitación a que se fuguen o lo que sea. Pero este hombre decía que es absurdo porque en caso de que le condenen, solo les van a poder condenar de una de las dos cosas porque son reiteradas. Es como si ponía el ejemplo de como si les dicen que con las cuerdas pudiesen utilizarlo de arma blanca para ahorcar a alguien o lo que sea. Los títeres se interpreta que ya llevan esas cuerdas para usarlos y por tanto eso no añade más al delito de enaltecimiento del terrorismo ni nada por el estilo. Eso hace que se estén enfrentando ahora mismo a una pena de entre 3 y 4 años de prisión, que yo solo decirlo ya se me están poniendo los pelos de punta, pero es que he oído hasta el caso 7. Es que eso... Hasta 7 sumando las dos penas. Vale. Es que dice este hombre que es que no se pueden sumar, porque uno de los delitos conlleva al otro. Uh-huh. Enaltecimiento conlleva apología, que es de lo que les acusan. Si es enaltecimiento... Sí, si perteneces a ETA, el problema no es que seas que enaltezcas el terrorismo, es que perteneces a una banda terrorista. Bueno, no es por nada, pero quiero recordaros que hay mucha gente que la han metido en la cárcel por pertenencia a ETA, pero muchísima la han acusado de pertenencia a ETA, que no pertenecía a ETA, ni mucho menos. Cosa es que el delito sea falso, pero a ti no te pueden condenar por pertenencia a banda armada y por enaltecimiento del terrorismo a la vez. Porque se supone que cuando perteneces ya estás enaltecido. pero puedes pertenecer a una banda y enaltecer a otra, porque no está muy bueno, orgullosa sí. del trabajo puedes realizado enaltecer por la tuya. A Al-Qaeda y pertenecer a ETA o algo así, entonces, no sé. Claro. Incluso para esta gente sería hasta lógico. Pero entonces, bueno, una cosa, el termino con esto, lo que quería decir este hombre es que se van a enfrentar a una pena de 3 o 4 años de prisión, y eso puede es no teniendo otros agravantes, es muy fácil que no lleguen a entrar en prisión. Entonces, decretar una prisión preventiva ante unos delitos que no van a conllevar prisión efectiva es una burrada al derecho penal a su gorda. Propio derecho. Pero además, estamos hablando de la misma gente que no ha decretado prisión preventiva para Urdangarín, que tiene encima una posible condena de 14 años de prisión y tiene la sede de su residencia en Ginebra. No en España. Ah, bueno. Porque ese es otro de es los indicios. Ese es el problema, que los titiriteros tienen la residencia en Granada. Pues por eso si no se pueden fugar. Si o sea, vienen a tener es la Ginebra... más absurdo todavía que se les aplique un criterio en el que hay riesgo de fuga cuando tiene el domicilio en España. Y no se le aplica a un tío que tiene el domicilio en Ginebra. Y entonces ya vemos en qué consiste esto de la justicia. Es que por encima de los libros... Sí, porque el reino de Granada ya cayó, ¿no? Pero bueno, depende del lugar. Pero este chaval que pretende que somos iguales ante la ley... Bueno, no sé, no, sí, verdad. Entonces, una cosa quería añadir antes de que tal. Sí. No solo... Y vamos concluyendo porque... Sí, no solo el asunto este, no solo que les han fastidiado, que les han metido presos, tal. Es que a la compañía se han cargado. Porque ningún ayuntamiento, ningún organismo público va a poder volver a hacer un contrato con esta compañía. Bueno, ¡no lo van a hacer! Algún organismo público no, pero desde luego les van a salir bolos, ya te lo digo yo. Ah, bueno, sí, claro, yo no había visto el lado bueno. Porque hay un montón de gente que tiene que estar deseando llamarles para... De hecho, a mí no me importaría que por alguna barrabasada que dijéramos por esta línea detuvieran al Perú un par de semanas, aunque solo fuera para dar nombre a este programa y que fuera conocido. Lo mismo... Es un sacrificio asumible por él. Yo te quiero igual de bien, Eduardito. Todo lo que hemos dicho nos ha obligado a decirlo el Perú. Ay. Bueno... Una cosa, lo que hemos dicho, y esto sí que quiero que le quede claro a la gente que escucha esto, ¿no? Bueno, que tiene la desgracia de escuchar esto. Tiene la fortuna de escucharnos. El caso de los titiriteros, como es una cosa de títeres, ¿no? Y es una cosa así de teatro, pues parece algo flagrante y totalmente escandaloso, ¿no? Pero los otros casos que ha habido antes, como por ejemplo la operación Piñata, me refiero, y las operaciones estas que ha habido contra anarquistas, que desgraciadamente, o sea, no han tenido desde luego ningún tipo de repercusión mediática y sobre todo ningún tipo de debate mediático. Ahí no ha habido nadie que defendiera a esta gente, nadie salvo cuatro, me refiero. O sea, son igual de culpables que los titiriteros. Ha habido la misma exageración y la misma tomadura de pelo y la misma acusación de terrorismo con algo que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, exactamente igual. Este no es el primer caso. La operación Piñata ha sido igual y las anteriores lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la otra que hicieron después de Piñata, no? Que le llamaron, bueno, otro nombre, ¿no? La Piñata 2. O sea, Pandora. Sí, Pandora, Piñata, todo. O sea, es exactamente lo mismo. Lo mismo que esto, ¿eh? Vale. Sí, sí que se... O sea, yo, por ejemplo, sí que veía que la gente enviaba mensajes y hacía por internet y por las redes sociales. Ha habido solidaridad por fuera del movimiento libertario. Sí, sí. Pero sí. Sí es verdad que ha sido a un nivel muchísimo más minoritario que esto otro, que claro, ya ha saltado a los telediarios, hay dudas, hay gente incluso eso, en la Unión de Actores ha sacado un comunicado pidiendo su libertad, sí, gente sí. Que sí que está instalada en posiciones de creerse todavía que este sistema funciona y que se llama democracia porque el pueblo decide y todo eso. Sí, pues dentro de ese escenario sí que ha habido gente que ha dicho esto es una burrada. Sí, y en lo otro no se han atrevido porque no tienen elementos de juicio, porque claro. Es que no somos visibles realmente. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero que es igual de escandaloso. Efectivamente. Claro, en este caso ha habido gente, eso, pues los demócratas más progres, el grupo esto de asociación de actores, pues esto lo ve como una especie de sacar los pies del tiesto, ¿no? De salida de tono de un juez concreto tal y lo denuncian como una cosa tal. Claro, es que si nos ponemos a mirar hacia atrás, igual desde lo del Joglars no había una cosa así. Claro, claro. Pero que esto, porque cuando toca a estos mundos, sí, pero que esto no es nada anecdótico, ¿eh? Que esto está pasando no. Todos los días, que lo estamos viendo. Bueno, hace 4 días con la detención de la tontería esta de los que hablamos de la gente esta que les acusaban de pertenecer al PKK, ¿no? Los, o sea, que es que cada dos por tres... del grupo anarco-vegano, los extrayes de Madrid. O sea, que es que estas cosas se están repitiendo mes sí y mes también. O sea, esto es el proceder habitual de la policía y de la brigada de información, que tú has dicho que estaba allí, porque la brigada de información, ni más ni menos... Eso sí que... Esto, mira, la brigada de información... El juez elabora el auto, dice que elabora el auto, está escrito ahí... En base a esa información de la brigada de información. Sí, yo es que de luego la brigada de la información, no, la gentuza esta, yo les compararía... Si tengo que tuviese que comparar con un personaje histórico, creo que sería con Lope de Vega, ¿no? Por su gran... Ah. ¿Sabes? Por las obras teatrales. Sí, su gran imaginación a la hora de escribir guiones, ¿no? Teatrales, me refiero. O sea, son algo así. Son unos auténticos, vamos... No, es una policía política. No, últimamente están funcionando como policía política, quizá desde los tiempos en los que empezaron a hacer esto de las tribus urbanas, a criminalizar movimientos estéticos y musicales y tal, pues elaborar penas por ideología, etcétera, uh-huh. etcétera, pues hoy aportan su granito de arena como policía política de este régimen que sigue funcionando sin ruptura desde, como has dicho, del año 78. Uh-huh. Bueno, pues nada, eso. Aquí, desde luego, los niños que vieron la obra no les ha pasado nada. Como mucho habrán pasado un buen rato. Los padres que no les gustaba la obra, que se hubieran largado, ¿sabes? Porque ya está, que nadie obliga a nadie a ver nada. Solo que aquí convierten a la gente, pues eso, en gente rastrera, en gente de esta, que me imagino que también serán... Eso será el tipo de gente que llame a ese teléfono de Stop Radicalismos que sacaron el Ministerio de Interior, ¿no? Para fomentar la delación que estuvimos comentando ya por aquí y esas cosas. Ese es el mundo hacia el que nos quieren llevar. Entonces, contra el chivateo, contra el más asqueroso chivateo y el señalar a la gente y mandarles a la cárcel y esas cosas que ha hecho alguno de esos padres, que desde luego, lo que sí que me dan pena, desde luego, son los hijos de esos padres que han hecho esto, porque esos niños sí que van a tener un pésimo ejemplo, desde luego, en la vida, ¿no? Con ese tipo de padres. Bueno, pues nada. Dicho queda esto, decir que desde luego la libertad de los titiriteros, que también los ha soltado, no les queda más remedio, porque la cosa estaba ya alcanzando visos de escándalo, se puede decir, ¿no? Porque era algo absolutamente escandaloso, pero sigue siendo igual de grave, porque les han soltado, les mantienen los cargos, tienen que firmar todos los días como si fueran, no sé, ¿sabes? Entonces, bueno, que hay que seguir, sobre todo, denunciando este régimen que dice ser democrático, donde las libertades son cercenadas y no existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y donde todo se reduce a una pelea entre rojos y azules en los canales de televisión, en las tertulias, en los periódicos, cada uno con lo de su bando. Y esto es lo que ha conseguido, de hecho, esta pelea, ¿no?, mediática, es lo que ha llevado a que suceda esto directamente, a que suceda esto, ¿no?, y a que se utilice electoralmente, ¿no?, que es como lo quieren utilizar y como les interesa utilizarlo a todos, a los unos y a los otros. Da asco y vamos a pasar a hablar de otro tema, si nos queda tiempo, que espero que algo reste todavía. Sí. Parece ser que aquí nuestro experto pinchadiscos se ha equivocado de canción. Después de esta pasada de música. ¿Alguien sabe cómo se llama la de...? No, ya, da igual, ya hablaré. ¿Juicio para el juez? Porque es que no me sé el título. No te preocupes. Canción. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de la Contratertulia. Digo, compañeros, ¿tenéis algún tema predilecto que queráis tratar ahora mismo o...? Salgo yo con lo que tengo por aquí apuntado. A ver, hay unas cuantas tema... cosillas, ¿no? Levanta la carta, levanta cualquier carta, sí. ¿Cualquier carta? Pues, no sé, por ejemplo... Bueno... ¿Has dicho tarta? Por ejemplo, vamos a hablar un poquillo, porque además tú, Julio, creo que tienes bastante trabajo hecho, información sobre, se puede decir, los tejemanejes y el funcionamiento de la Iglesia Católica en diferentes aspectos, ¿no? Y vamos a hablar de otra cosa que también es un delito bastante más grave que... hacer unos títeres, además, con una obra muy buena y recomendable para todos, para mayores y menores, y ese delito es el delito de secuestro. Entonces vamos a hablar de una noticia que salió y que creo, según me has comentado, que ha pasado más veces, ¿no?, con el tema de estas monjas indias en Galicia. No sé si te has enterado tú, Pedro. Sí, yo me he enterado, pero bueno, o sea, sabes que como aquí la Iglesia no tiene muchas vocaciones últimamente, pues ya, tienen que hacer importación de... Yo no sé si eres consciente de lo que acabas de decir. Monjas indias en Galicia. Sí, sí, soy... Lamentablemente la realidad supera la ficción. Sí, sí, supera la ficción. Es que es tremendo esto. Entonces, bueno, coméntalo tú, que seguro que... Pues nada, lo hacen mejor. Como bien habías dicho, les faltan vocaciones en muchos sitios, que no apoyos ni que no merma de poder, y con ese poder que les asiste llevan haciéndolo ya bastantes años. Se traen gente de África, de Asia, y las mantienen en los conventos de clausura. El problema está en cuando esas personas deciden que no quieren seguir siendo monjas de clausura. Cualquier persona entendería que eso es algo voluntario, pero no es así. No tienen papeles, o en algunos casos se les ha retirado la documentación. Y ya hubo un caso en Córdoba en el que una africana intentó escaparse del convento y amenazaron con repatriarla. Hubo un escándalo así un poco tapado al final por el convento de clausura y ahí quedó. El problema es que ahora en Galicia ha saltado a la luz porque una de las monjas o de las chicas que estaban en el convento de clausura como monja procedente de la India ha conseguido salir, ha contado el caso suyo y en el que están otra serie de compañeras que están directamente encerradas bajo llave. Sí, por eso se llama de clausura. Presas. Sí, pero la clausura ya no es voluntaria, ahora la pone la madre superiora y las tienen encerradas bajo llave, y lo que ha originado incluso una denuncia en los juzgados, y ya veremos cómo acaba esto, pero... Tengo entendido que incluso traen alguna menor de edad y tal, novicias de estas que llaman, y bueno... Pueden hacer lo que quieran, porque como allí no entra la policía, como claro. Aquello es territorio del Vaticano también, pues... ¿A los conventos de clausura se consideran territorio...? Yo no he visto que entre una inspección de sanidad, yo no he visto que entre la policía a hacer ningún registro, y no estoy hablando de algo aleatorio, sino que en un lugar donde se elaboran, todo el mundo es de dominio público, que se elaboran pasteles... Yemas de entendemos que la inspección de sanidad se debería personal como si persona en cualquier establecimiento para ver si tienen los papeles, para ver si tienen los certificados de manipulación de alimentos, etcétera. Pues aquí no se hace. Aquí eso no se hace. Joder, creo que no digo solo eso, sino ideal para montar un negocio. Claro, no hay IVA, no pagan impuestos, no hay nada, no hay que declarar beneficios, nada. Pero no solo es en ese caso, en un pueblo de Zaragoza. Unas monjas se acercan a una comisaría de policía y denuncian el robo de un millón y pico de euros, sí, y le dicen a la policía que lo tenían en bolsas de basura, billetes de 500. Sí, lo recuerdo, eso es blanqueo en este país, para cualquiera, eso es blanqueo. Pues a estas señoras no. A estas señoras la policía, claro, se le pone los pelos de punta, va a mirar y avisa a la prensa. Inmediatamente aparece un abogado de las monjas que dice que no, que la señora ha exagerado, las monjas no saben de dinero. Claro. Ahora, yo por la práctica que tengo mirando lo que hacen, sí saben mucho de dinero, son las mejores conocedoras de cómo se maneja el dinero en este país. Y rebaja la cifra a un tercio o menos de lo que había dicho... De lo que había ido a denunciar la otra mujer. O sea, que mujer. Claro, el abogado actúa como un titiritero, ¿no? No, hombre, cae la monjita. Como un trilero. Eso, no, la bolita no está aquí. Ya no quería sé ofender está. A los grandes. Ahí tampoco hay una intervención de la policía o de la Comisión Nacional de Mercado de Valores o de quien tenga que intervenir para saber dónde están invirtiendo el dinero, si eso es legal. Digo, de la CNMV, pues por ejemplo, en las ICAPs que tienen montadas en el Obispado de Astorga o en otros sitios. No hay ninguna intervención económica ni de la policía relacionada con delitos fiscales ni nada por el estilo. Entonces, claro, pueden traer menores, pueden montar un prostíbulo, podrán hacer lo que quieran, porque yo el día que vea que entra la policía a hacer un registro en un convento, pues será que estoy soñando, porque no es este país, desde luego. Sí, es que si vamos sumando las perlillas y todas las cosillas que van teniendo, es bastante curioso, ¿no? Es la inmatriculación esta que tanto está dando que hablar, ¿no? Que gracias a una ley creada en el franquismo y refrendada por Aznar y toda esta gente, pues el sistema está de inmatriculación. Ahora, lo que me estás comentando tú, que pueden hacer un poco y deshacer como les dé la gana en sus territorios, en sus conventos, o sus monasterios, porque efectivamente no hay ningún... A ver, yo tampoco soy partidario del control público ni estatal de absolutamente nada, ¿no? De la vida privada de las personas. Pero desde luego, cuando se trata de traer... De verdad, es que me hace mucha gracia. Monjas indias a Galicia. Hombre, alguien tendrá que ver qué está pasando allí. No sé si la familia de las pobres monjillas indias que están allí, que efectivamente supongo que ya me imagino yo de qué tipo de población india... Vendrán esas familias, ¿no? Hombre, no, ni que tengan contacto. Si te parece, Oye, perdona, pero antiguamente la hija fea de una familia noble, bueno, fea, la hija que veían que no se iba a casar, por el motivo que fuese, siempre la metían en un buen convento y además con una buena dote para que esa familia noble pues estuviese vinculada a la iglesia, ¿no? Grandes de las grandes abadesas de la historia de España vienen de las grandes familias nobles. Muy bonito, pero eso era antes. Ahora mismo lo que nadie quiere lo coge la gente más desgraciada. Y como ahora mismo nadie quiere meter a esa monja de clausura, quienes se meten a la monja de clausura son la gente más desgraciada. Y la gente más desgraciada de aquí o de la India, ni más ni menos. No sé a qué esperas. Eso es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Sí, tampoco me parece a mí que debamos abogar porque entren a registrar y pidan ahí a ver cómo hacen las galletas y los dulces las monjas en los conventos. Sinceramente, no creo que tenga mucho... No, no era tanto una reivindicación como una demostración práctica de que no todos somos iguales. Desde luego, en eso... La represión está para lo que está y está para quienes está. Está clarísimo que... Yo sí que quiero que vayan, saquen el carnet manipulador de alimentos. Está clarísimo que aquí no hay nada... Que está clarísimo que la igualdad ante la ley no existe, y no ya personalmente, sino según qué tipos de... Y por supuesto que la Iglesia, pues sí, por supuesto que... Porque históricamente ha tenido mucha importancia, la sigue teniendo y que tiene sus facilidades y sus ayuditas, eso nadie lo duda, ¿no? Pero bueno, a ver si vamos a aparecer aquí, yo qué sé, la oposición del gobierno casi, ¿no? Aquí criticando. ¿A que no lo somos? Vaya, por Dios. Porque también podíamos vincular esto, ¿no? El mismo día que salía el asunto este de los titiriteros, pues salía la noticia esta de un exprofesor confeso que había abusado no sé cuántos menores y tal. Era un colegio religioso. Sí, un maristas y tal, ¿no? Bueno, tío confeso, tal, luego yo no reivindico la cárcel para nadie, está clarísimo. Creo que la cárcel es uno de los inventos más perversos de las élites gobernantes, entonces no reivindico la cárcel ni siquiera para este señor. Las comparaciones son odiosas. Pero desde luego, o sea, que el mismo criterio, la misma legislación permita que estos dos chavales sean, bueno, o señores, o como lo queramos llamar, sean encarcelados, y que el otro hombre este, que ya me digo, insisto, no quiero que nadie vaya a la cárcel, ni siquiera este señor. Bueno, a saber cómo habrá sido la historia, pero el caso es que no es una comparación un poco insultante, ¿no? Decir, bueno... Sí, bueno, de hecho, en el colegio ese que es de los maristas, o sea, sí, maristas, sí. Pues están saliendo de repente pues un montón de gente hace poco, un hombre de 47 años ha salido diciendo que, vamos, que durante su infancia fue violado, pero violado repetido y sistemáticamente. Están saliendo casos por todos lados. ¿Qué pasa? Que esos crímenes, esas cosas ya han prescrito, ¿no? Entonces no se puede hacer nada. Y que desde luego en ese colegio creo que igual hasta les quieren, pues no sé cómo utilizar algún tipo de legalmente, meterles algún mano por algún sitio, porque conocedores de los casos de abuso no han activado algunos protocolos que deben ser de obligado cumplimiento, no, según la legislación y tal. Pero bueno, eso es lo que hay. Mira, ya que hablamos de menores, vamos a hablar algunas cosas de menores, ¿no? Para que veamos cómo funciona el mundo. En este caso, soldados europeos, soldados democráticos, ¿no? Soldados de un país tan democrático como Francia, que va a imponer la democracia a otros lugares, ¿no? Como a los atrasados africanos, a los negros estos que no se enteran, pues le van a enseñar lo que es la libertad, la igualdad, y estas cosas. Y bueno, y parece ser que también, en este caso, utilizando el trueque. Y no me gusta hacer humor negro, y menos hablando de África, pero bueno. El tema es una denuncia que ha salido, estuvimos comentando la semana pasada, pero ahora ya con datos más concretos. La denuncia afecta a soldados franceses que intercambiaron felaciones por galletas con menor edad, con niña de 7 años en la República Centroafricana, ¿no? Eso son las miserias humanitarias de los europeos. No es la primera vez, hay un largo historial de abusos sexuales, torturas a menores, las fotos de los canadienses quemando un niño soldado de la ONU encima de una hoguera. Canadienses, ¿no? Los casos azules holandeses. Los belgas también, que son bastante civilizados. En Haití, me parece que fueron pakistaníes a los que acusaron finalmente de haber difundido una de las enfermedades terribles que estaba matando, diezmando allí la población también dentro del desastre que se supone que habían ido a sofocar, que es aquello del terremoto. Esto es continuo. O sea, el ejército no tiene nada de humanitario. Eso lo sabemos de toda la vida. Es la etiqueta moderna que se han puesto para justificar las intervenciones. Hoy mismo están hablando del desastre humanitario en Siria, porque el régimen de Al-Assad está acercando a la oposición, dicen, a los grupos de oposición. En este punto, y dicho así, acusaría a todos los medios de comunicación que hablan de esta forma, y al ministro de Exteriores, por supuesto, que habla de esta forma, de enaltecimiento del terrorismo, puesto que está hablando, cuando dice grupos de oposición, de la Brigada al-Nusra y de gentuza por el estilo, de las que hemos visto degollando personas. Pues sí, sí, y, sí. Y ahora mismo no tengo la noticia en la cabeza tal cual la oí o la leí, pero es verdad, lo de Turquía, ha llegado un nuevo convenio con la Unión Europea, ¿no? El Estado turco va a asimilar a, me parece que eran 600.000 refugiados más que están llegando, ¿no?, a la frontera turca con las últimas ofensivas que está habiendo por ahí, y a cambio de, no recuerdo si eran 3.000 millones de euros más. Y sí, lo que se está extendiendo entre la población turca del sur, que lo leí ayer, creo, es la poligamia con refugiadas sirias. Es decir, sí, no tengo el dato exacto, entonces no voy a decir ninguna tontería, aunque digo muchas a lo largo del día. Pero entre población turca se está dando una especie de arenes con sirias refugiadas que vienen atravesando la frontera, y se está hablando de la recreación de la lo que permite la ley islámica, ¿no?, dentro de la poligamia y demás, con el fin que ha tenido toda la vida el semen en las guerras, ¿no? El semen en las guerras ya sabemos para qué funciona, para qué sirve, que es el preñar a las mujeres del enemigo. Es decir, pues si preñamos a las mujeres kurdas con el semen de los turcos, pues las convertimos en ese concepto siempre duro y vulgar, ¿no?, del tienes al hijo en tu vientre, tienes al hijo del enemigo, tal y cual, y has preferido ser violada que morir en ese... Bueno, es una cosa realmente espeluznante. O sea, no tengo los datos exactos, por eso tampoco quiero liarme mucho con el asunto, pero la noticia realmente era... O sea, dantesca no, porque Dante no tenía la capacidad de previsión... Pues te invito a que... consigas unos datos un poco más aproximados para hablar del tema. Sí, pero bueno, un poco de base. Está de más. No, lo he leído, Lo he leído. Bueno, pues hablamos de eso, ¿no? De lo que hacen los soldados europeos, ¿no? Soldados de avanzadísima democracia, soldados criados en democracia y en la supuesta defensa de las libertades cuando llegan, por ejemplo, a África, ¿no? Aunque, bueno, está claro que el ejército ejerce el poder y abusa del poder, y los ejércitos están para lo que están, y lo único que han sembrado a lo largo de la historia sobre la faz de la Tierra han sido asesinatos, torturas, violaciones, destrucción de personas, de pueblo, bueno, auténticas barbaridades, y es lo que van a continuar haciendo, ¿no? Pues esas son las misiones humanitarias de los europeos en la República Centroafricana, ¿no? Pues la violación, pues... aquí, bueno, hablan... No he leído la noticia entera, pero eso, por un lado, pues a los investigadores que fueron allí a ver qué pasaba, ¿no?, hablaron con dos hermanos, un niño y una niña de 9 y 7 años, estamos hablando, y bueno, la pequeña, con 7 años, relató que realizaba sexo oral a los soldados franceses a cambio de agua y paquetes de galletas. Eran miembros militares de la misión Sangari, desplegada en diciembre del 2013 tras el golpe de Estado de marzo en la nación africana. Otro tipo de investigadores habló con niñas de 14 y 16 años, que dijeron que eran víctimas de abusos sexuales por hombres que pertenecían a la Fuerza de Paz Europea. Dos de ellas refirieron que fueron violadas, mientras otras dos menores aseguraron que recibieron dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con los militares. Esto es lo que podemos hablar de los militares. Por eso mismo, si hubiera, desde luego, si los titiriteros, estos titiriteros desde abajo, hicieran una obra en la que saliesen algunos militares violando niños, pues les acusarían de saber que... barbaridad, terrorismo, y lo meterían en la cárcel. Y los niños, sería muy horrible que vieran eso, ¿verdad? Pues a lo mejor si dan esa obra, si la reprodujeran en la República Centroafricana, serviría para advertir a los niños de lo que les puede hacer un militar europeo, que es violarles, ni más ni menos. Claro, pues aquí discrepo contigo en el sentido de que efectivamente nuestras tropas europeas van a enseñarles lo que es la civilización. Y se la enseñan muy bien. Sí, sí. Les enseñan lo que es la civilización, sí, lo que es la jerarquía, lo que es el relacionamiento militar, uh-huh, y todo este tipo de cosas. Entonces sí que cumplen haciendo ese tipo de actos, es cuando a lo mejor cumplen las misiones que sus estados les encomiendan, que es enseñar a las poblaciones para qué están las jerarquías, las autoridades y todo tipo de sistemas de poder. Y mira, hablando de niños y de defensa de menores y todas estas cosas, una noticia que las hay, lo sabemos, recurrentes, cada 2x3, una red de pedofilia que la policía por internet la desarticula, detiene a unas cuantas personas con archivos con miles de fotos y material pornográfico con menores, tal. 6 detenidos en España en una operación internacional contra la pedofilia. Cuando escucha eso dices, hostia, parece que no, se lucha contra la pedofilia, parece que van a acabar con esto aquí, además internacional, tal. Bueno, internacional, sí, eso lo sacan aquí. Esto no lo sacan aquí, pero aquí cualquier persona europea, que además son los clientes que hacen eso, se cogen, se van de vacaciones, por ejemplo, ¿dónde? A Filipinas y a otros cuantos países que son... donde desgracias está la prostitución infantil, ¿no?, y todos estos pederastas, y la gente va allí y allí puede hacer lo que dé la gana por un puñado de billetes que aquí no significan nada, y puede abusar, violar y abusar, y con un montón de menores que se tienen que prostituir. Y eso es en la impunidad más absoluta, ¿no? Eso pasa. Eso pasa todos los días. O sea, nos dan una imagen de que se lucha y que se progresa contra una cosa cuando es mentira, ¿sabes? Eso es absolutamente mentira. Ahora mismo hay miles de niños ejerciendo la prostitución, sobre todo con occidentales turistas repugnantes que van allí a buscar eso. Y vuelven y no les pasa absolutamente nada ni les pasará. En esa operación internacional contra la pedofilia no han detenido a ningún soldado de la misión de intervención en Centro de África. Es que no tenía cobertura de internet. Sí, debe ser. Bueno, hasta aquí nos quedan 8 o 7 segundos. Hasta aquí la contratertulia 96ª. ¿Alguna cosilla más que queráis añadir antes de...? No, porque no da tiempo. Nada más que despedirnos hasta la semana que viene. Pues ala. Todas las tonterías estas y los debates en la tele de todos los de derechas y de izquierdas que tenemos que aguantar todos los días y nada. Y pero la que noticia son, de los días que son los mismos encima. Sí, que encima son los mismos. No, ahora van saliendo que sí. No, es que pero son bueno. Los mismos quiere decir que el mismo tiene que defender la postura de izquierda. Básicamente. Al ritmo que va tiene que pasar. O sea, pasa por 18 para todos los mismos tertulianos todos los días. Sí, yo es que soy yo. Entonces, estoy vicioso en las tertulias. Porque ves al mismo tío por la mañana en la cadena de extrema derecha, por el mediodía en la super progre, por la tarde en la de izquierda y por la noche. Lo que no sé es cómo llevan el ritmo, ¿eh? Y una pregunta, ¿y sería posible, porque hay tertulias y todo esto, que hay canales de gente echando el tarot y gilipolleces de esas y integristas de esto, de todo tipo de... ¿Y por qué tan difícil sería hacerse con un canal para sacar algún programa tan bueno como el nuestro? Pues te aseguro yo que, mira, viendo, por ejemplo, cuando hace unos meses salí y se filtraron... Pregunto. Se filtraron ciertas informaciones que hablaban sobre el nuevo reparto del espectro radioeléctrico con el cambio de los teléfonos